Vocabulario. Continuación. Lonja. Tira de cuero. Lonjear. Afeitar la piel de un caballo para sacar una lonja. Como luz. Ser muy ligero, muy vivo. Les hacía ver la luz. La de los destellos de las monedas, es decir, les pagaba. Luz mala. Fuego fatuo. Lloronas. Espuelas de doma. Macá, especie de patio silvestre. Maleta, alforja, bolsa de cuero o lona. Malevo, malévolo, malhechor. El malo, diablo. Malón, acometida, asalto inesperado de los indios. Mamao, borracho. Mamar, caer en la trampa, morder el anzuelo. Mancarrón, caballo viejo, poco útil. Manchita, juego de niños. Mandarme mudar, irme. Maneas, piezas de cuero para inmovilizar las patas de un caballo. Manganeta, engañarle. Maniador, soga de cuero para atar el caballo cuando pase. Manotear, robar. Mancera, palo que sirve para dirigir el arado cuando se traba con algún obstáculo. Máquina, multitud. Mascada, bocado, dinero. Mataco, lo mismo que quirquincho. Matambre, carne de la res entre las costillas y el pellejo, muy buscada por los gauchos. Mate, infusión preparada con yerba mate que constituye la bebida nacional de los países del Plata. Mate frío, revela indiferencia por parte de quien lo sirve hacia quien lo recibe. Matrero, rebelde, huido de la justicia. Matucho, sotreta, caballo viejo e inútil. Maula, cobarde. Mayoría, oficina del sargento u oficial mayor. Mazamorra, bizcocho de maíz molido, pisado en un mortero y hervido. También barullo, acumulación de problemas. Medio, moneda de níquel de muy poco valor, medio real. Menas, clases. Menudear, insistir en una acción. Merchería, mercancía. Mezquinar, negar. Milico, soldado. Milonga, baile típico criollo, en sentido figurado, enredo. Monte, juego de cartas de puro azar. Morao o morado, tímido, cobarde. Moro de número. Moro es el caballo de pelo negro con alguna mezcla de blanco. De número resalta la calidad. Moro sin señor, libremente, sin ocupación. Motas, formas ensortijadas del pelo del negro. Mulita, además de designar a un tipo de armadillo, significa, en sentido figurado, inexperto, novato. Nación, extranjero. Naco, mazo de tabaco del que se extraía lo necesario para un cigarrillo. Negocios, aparte de la acepción común, significa también tienda. Noque, recipiente de cuero que puede ser de gran tamaño. Novenario de estacas, latigazo con una vara. Nunca sé, nunca acostumbro. Ñato Ribia, juego de palabras entre señora Toribia y ñato, que sugiere perverso. Ñanduces, plural habitual de ñandú, avestruz americano de tamaño menor que el africano. Ñato, chato. Alñudo, en vano. Hollín, el negro. Ombú, árbol típico de la pampa, de corteza gruesa y blanda y con madera fofa. Paco, llama o alpaca. Pago, lugar de nacimiento o residencia habitual. Paisano, equivale a hombre del campo, también camarada. Pajonal, parte del campo con hierbas altas y secas, pajas. Palenque, estacada donde se atan los animales. Paleta, cuarto delantero de un caballo o una res junto al cuello. Pampa, los indios pampas eran los que vivían en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el hoy llamado Territorio de la Pampa. Pampero, viento típico de la pampa que sopla del sur hacia el oeste. Es seco, frío y violento, pero reconfortante. anuncia la llegada del buen tiempo. Pango, confusión, trifulca. Hacer papel, hacer el paripé. Papelón, ponerse en ridículo. Papolitano, juego de palabra napolitano y un prefijo despectivo que alude a papo, parte del órgano sexual femenino. Paquete, engaño, trampa. Parada, apuesta habitualmente monetaria. Parejeros, caballos adiestrados para tomar parte en carreras en pareja. Partida, competición previa a la carrera que se realiza entre dos caballos a media rienda y en corto espacio hasta que ambos quedan igualados. También milicia o policía rural. Pastel, farsa, naipes amañados y también pastelitos. Pastos, la alta hierba de la pampa. Hacer pata ancha, enfrentarse con un peligro. Patrio de posta, caballo perteneciente al Estado. Pava, recipiente donde se calienta el agua. Pavo de la boda. Pavo equivale a tonto, bobo. En este caso, el que paga los vidrios rotos. Payar, cantar en competencia dos gauchos acompañándose de guitarra. Pedo, borrachera. Peje, pez. Pelar, quitar y también sacar. Pelar la breva, despojar, arrebatar, robar. Pelearse, despellejarse, lastimarse la piel como consecuencia del roce al montar inexpertamente a caballo. Peluda, peliaguda, peludo. Mamífero desdentado de pequeño tamaño, cubierto con caparazón y poseedor de fuertes uñas. Por extensión, borrachera. Pellón, especie de cojín pequeño usado en la silla del caballo. Pericón, baile típico del Río de la Plata con acompañamiento de guitarra. Pialar, arrojar el lazo. Peal o pial a las patas delanteras de un animal para provocar su caída. Piche, una nueva clase de armadillo. Pichel, botella. Pichicos, huesos de las patas de una res. Pies a la sota. Le vi los pies a la sota. Tomado del juego de naipes, equivale a se me abrieron los ojos, vi claro el peligro. Pifiar, burlarse. Pijotear, mezquinar, cicatear, pilcha. Prenda de vestir o del recado de montar, también mujer amada, pingo. Caballo ágil y ligero, pitar, fumar. Pitar del fuerte, fumar tabaco negro fuerte, en sentido figurado, castigar con dureza. Pleito, pleito, planazo, golpe dado con un arma cortante. Playa, terreno llano y despejado sin matorrales. Pollera, falda. Poncho, pieza rectangular de lana u otro tejido con abertura en el centro, prenda esencial en la vestimenta del gaucho. Porrudo, de pelo abundante y enredado, que puede recordar al del negro. Potro, no necesariamente caballo joven, sino el aún no domado. Hacerse el pollo, hacerse el inocente. Prima, primera cuerda de la vihuela. Pucha, interjección variante de la palabra para designar a una prostituta. Pucho, colilla del cigarrillo o pequeño sobrante de algo sin valor. Puebleros, habitantes de las ciudades o pueblos importantes. Puerta y entreces, jugadas particulares del monte. Pulpero, dueño de una pulpería, tienda de bebidas, comestibles y objetos diversos, que servía también como punto de reunión y esparcimiento de los gauchos. Puntas, grupos, porciones de ganado. Punteado, punteado, principio de borrachera. Pullones, especie de espolones de metal que se ponen a los gallos de pelea sobre los auténticos para acrecentar su capacidad de agresión. Quincho, pared o valla de ramas o juncos. Quirquinchos, todos los armadillos reciben el nombre genérico de quirquincho. Ramada o enramada, cobertizo hecho de ramas sostenidas por palos. Rastrillada, rastros dejados por los caballos de los indios. Rayando el flete, rayar, detener súbitamente el caballo lanzado a la carrera haciéndolo girar sobre las patas. Redomón, potro recién domado. Redondo, ignorante. Refalar, resbalar e irse, trasladarse a otro lado, quitar. Refocilo o refusilo, relámpago. Rengo, cojo, renguera, cojera. Repuntar, reunir las cabezas de ganado dispersas por el campo. Rezago, el residuo, el resto. Restrillar el fusil, montarlo para disparar. Retobao, forrado, por extensión, irritado. Reyuno, caballo del estado. Rienda arriba, cuando se dejaban las riendas sobre el caballo era señal de que éste se hallaba domesticado. Rodeo, lugar donde se reúne el ganado. Ruda, arbusto con cuyas hojas se preparan infusiones curativas. Rumbear, dirigirse a algún sitio. Saguaipé, sanguijuela. San Ramón Nonato, abogado de los partos. Seca, sequía. Sin gel, animoso, dispuesto para el trabajo. Socorro, parte anticipada del sueldo. Soga, se alude a la cuerda de una de las boleadoras. Sonsos, tontos. Sotreta, caballo viejo e inútil. Alataba, se alude aquí a uno de los juegos predilectos de los gauchos. Taco, trago. Tacuara, caña de gran tamaño. Tala, árbol frondoso cuya madera es muy útil. Talarear, tararear. Tamangos, calzado tosco consistente en una envoltura de cuero frecuentemente usado por los negros. Tapao, caballo de color totalmente negro. Tape, indio. Tapera, casa o rancho abandonado y ruinoso. Tendal, cosas desparramadas. Terne, valentón, buscador de peleas. Tero, ave zancuda de riachuelos o lugares húmedos. Tiento, filamento de cuero. Tirador, cinturón de cuero con bolsillos para el dinero. Tocando tablas, pelado, arruinado. Toldería, poblado indio formado por toldos o ranchos indios pampas hechos con cueros y palos. Torta frita, manjar inferior al pastel. Toruno, toro mal castrado que conserva cierto vigor. Torsales, sogas de tira de cuero entrelazadas. Tramojo, horqueta que se cuelga al cuello de algunos animales para evitar que saltaran cercados. Tranca, borrachera. Al tranco, paso largo y firme del caballo. Trastabillar, tropezar. 31, máximo número de puntos que puede conseguirse en el juego de cartas de ese nombre. Tres Marías, constelación, metafóricamente las boleadoras. Trompa, clarín y también la trompeta. Tropa, conjunto de reses. Truco, el más típico juego de cartas en Argentina. Tumba, rancho del soldado consistente en pedazos de carne de mala calidad hervida. Variar, hacer ejercitar al caballo para competir en una carrera. Barraco o berraco, cerdo. Venir al humo, atacar. Vicios, así se denominaba la yerba mate, el tabaco y el papel de fumar que el gobierno proporcionaba a los que hacían el servicio de fronteras. Bichar, mirar, espiar. Virguela, viruela. Vizcachera, guarida de las vizcachas, vizcacha o vizcacha, roedor de color pardo, áspera barba y fuertes uñas. Volantines, volatineros. Volié la anca, me enfrenté con él. Bolear, bolear, la anca significa normalmente echar pie a tierra. Volteada, operación consistente en ir derribando animales a los que se iba dejando sujetos para ocuparse de ellos. Yaguané, pelo de caballo o res con dos franjas blancas a lo largo de la espina dorsal, por extensión, piojo. De yapa, además. Yeguada matrera, el adjetivo matrero aplicado a animales equivale a salvaje, cimarrón. yerba, yerba mate. Nunca se utiliza en este caso la grafía hierba. Yuyos, hierba silvestre, maleza. Zanjeador, que hace zanjas. Zarco, de ojos con el iris casi blanco o azul claro. Cuervo, el ave que mandó Noé desde el arca para comprobar si el diluvio había remitido y no volvió. Gansa, don Martín de Gainza, ministro del ejército durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. La guerra, alusión evidente a la guerra del Paraguay que sostuvieron contra ese país Argentina, el Brasil y el Uruguay de 1865 a 1870 durante la presidencia de Bartolomé Mitre. Ley de vagancia. En 1865 se promulgó el Código Rural de la provincia de Buenos Aires donde se contemplaba el problema de la vagancia. Longinos. Semidesnudo. Así aparecía en estampas o grabados longinos el centurión que participó en los hechos de la Pasión de Cristo. Rosas. Juan Manuel de Rosas, dictador derrocado en 1852, que llenó una larga y fundamental etapa de la vida argentina. Nota. Este vocabulario comprende el presente volumen y el texto de La Vuelta de Martín Fierro.